No, se tocan súper bien, pero son medio lánguidos como el ritmo de los riffs, ¿cachai? Como que nunca agarran fuerza. En cambio, en este creo que hay algunos temas donde lo pueden agarrar. Quizás estáis buscando en el lado equivocado, weón. Probablemente, pero quizá buscar el correcto siempre. Quizás la Mona Bar no es tu banda. Pero por lo mismo, cuando escuché este álbum me pareció súper bueno. ¿Ah? Estos weones nunca tuvieron como una lamea técnica. Nada, weón. Siempre han sido nórdicos, vikingos a cagar. O sea, piensa que estos weones son fanáticos del tipo de música que tocan. Dura. Sí, pues, y siempre estaban hablando del Valhalla y las letras en general siempre no tienen que ver con el momento de la muerte. Por ejemplo, voy a perder la batalla, me van a matar, pero voy a morir de una manera gloriosa. O sea, y nos salen épico a cagar y siempre tienen que ver con el momento del combate, ¿cachai? O como pateo cabezas a los huevones. Sí, voy al Valhalla y 30 vírgenes. Jamás salen de eso. Bueno. Efectivamente, vikingos nunca culiao, vikingos por el pico. Maestros. Después, un solfe que hablábamos con antaño de que el. Algunos discos eran medio nu metal y como en el 2005-2006 se pusieron más brutales. Cortaron el huevo. Y tan buena, a mí me gustó. Volví a tener fe en Soulfly, weón. Y en Max Cavalera. Max Cavalera. La raja la weón. Max Cavalera. Muy sí. Bueno. A Antaña le encantó, pues, weón. Sí, me encantó, weón. Oye, bueno, ya, pues, weón. Sigamos con la música en Hell Shit. Las dos horas más intensas de la semana. El lento descenso al lado más oscuro de Kiss. ¿De Kiss? Vamos a ver Kiss. Vamos a ver Kiss. ¿Qué es esta weá? Cuéntenos la gente. Esto es del Gabba Gabba fucking metal. un disco de tributo de los Ramones que siempre ha gustado, weón. Pero es de puro metal. Y puras versiones ricas, weón. Y no sé, pues, weón, a propósito que hemos echado tanto la talla con Paul Stanley, weón. Y dije, ya, weón. ¿Cuándo? No, nunca hemos apoyado ese weón. Así que, nada, pues, weón, You Remember Rock and Roll Radio. Maravilloso. Para mi juicio, el mejor disco de los Ramones, el End of the Century. Sí, bueno. ¿A vos te gusta Escaleta, pues, weón? Sí, pues, obvio. De hecho, en esta canción tributo, o sea, en esta versión, toca Derek Chirinian en los teclados. ¿Sí? Sí. Ah, mira, no sabía, weón. Bueno. ¿Quién es Derek Chirinian, weón? Ex Alice Cooper, ex Dream Theater, ex. ¿Qué más ha tocado Derek Chirinian? ¿Tocó en Dream ese, weón? Sí, pues, weón. Sí, tocó en la Change of Seasons, Falling to Infinity. Ay, qué horrible, weón, no sabía. Y tocó también con Alice Cooper. Con Alice Cooper, y con Kiss. Y de hecho tocó con Kiss en el live. Esos teclados que nunca se escucharon en la live 3. Sí, sí, sí. Es del Cherinian. ¿Cómo estuvo? Ah, ¿cómo estuvo Sissy Top, weón? Bueno, cuente. Bueno. Cuenta, niña. Dale un pequeño review de Sissy Top. La raja, la weón. No, de hecho, hasta el mismo Billy Gibbons decía, onda, terminaba un solo y decía, ¡la raja! Faltó de necesitar para esta sesión. Estuvo bueno, tocaron de todo, weón. Eso es lo más bueno, weón. Estuve como haciendo una revisión de a ver, weón, qué les faltó por disco, weón, y en verdad casi nada, weón. Puta de el loco. ¿Tocaron Lex? Sí, weón, bueno, al final. Raja. Tocaron Viva Las Vegas también. Tocaron Hey Joe de Hendrix. Tocaron La Granch, imagina la mano. Sí, ¿el Fandango tocaron algo, no? Del Fandango tocaron dos. Tocaron una intro. Y tocaron. Chips and Glasses, ¿no? ¿Tocaron, weón, Losing You, el cover de Lennon? No, weón, no. Ah, no sé, Chip Trick, pero no lo tocaron, weón. No, si estos weones tienen un tema, sí, que, no, tiene otro que se llama Losing My Religion. No, bueno, no quiero saber nada de ese pelado, weón, después la weón que vos contaste, weón. Pasado caga, Michael. Oye, pero espérate, pero ¿qué tal sonaron, weón? Pal pico, weón. ¿Sabes qué? Me llamó la atención mucho Dusty Hill más que Billy Gibbons, que yo iba así con la expectativa de escuchar a Gibbons y sonaba un kilo, weón. Era de esperarse, pero Dusty Hill es el bajo más brutal que he escuchado en mi vida, weón. Puro groove, weón. Y, weón, por tema, weón, sonaba distinto, weón. No hacía falta otra guitarra, loco. El weón llena mucho, weón. Llena mucho. El high end, weón, y el low bottom, weón. La cagó. Y la batería de Frank Bird, loco, yo creo que es la mejor weá que he visto en mi vida. Sólida, básica, weón, pero así una weá brutal. ¿Y el doble bombo se justifica? No. No. No, la verdad es que no, weón. Es para los frills, weón. Sí, no, pero es que, weón, por ejemplo, creo que en esta no tenía doble bombo, weón. Porque es un adorno culiao que tiene al lado, que es como una especie de rueda, pero no es un bombo. Ahí está, po. Pero no, pero igual sonaba sólido. ¿Cómo cantó Gibbons? Gibbons es Gibbons, weón. Como que canta, pero pone un tono así como aguardientosco el weón. Oye, ¿cómo? ¿Y la participación de Coco Legrand? ¿En qué consistió? En rifar una guitarra, weón. Así de Kuma la weón. ¿Cómo? El weón. En rifar una guitarra. El weón dijo, ya, chiquillos, vengo a regalar una guitarra, la weón, cortesía, no sé qué, ni la Radio Futuro y la weón. Y salió Hernán Rojas así con el Coco Legrand y la weón. Y dijo, ya, vamos a empezar la cosita y la weón. Metió la mano una weón y al agua y la tercera salió. Y yo estaba al pico, yo estaba re apretado, weón. No pude ni revisar mi entrar si gané alguna weón, weón. Y era una Les Pola que estaban rifando, ¿no? era una Les Paul exquisita marca Scorpion. De Trupán. No, híbrido entre Gio. ¿De dónde sale? ¿Dónde las venden? En, hay una tienda en el centro. Es la que se pone en el centro de San Diego. Hay una weá que tiene una van culiada que siempre está dando vueltas. Como una maraca en el. Y en sale el... una mina así como que hace pelota, que está en toda la van. Y al lado unas marcas como de la caraña de Scorpion. Como. Maxton. Claro. Oh, que la, ya, horrible. No me quiero ni imaginar ese tipo de guitarra. ¿Hubo alguna mención a Dio? Al principio. Al por principio, favor, cuenta. El guan que se ganó la guitarra dijo: ¡Buena, chiquillo! ¡Aguante, Dio! Se lleva en el corazón, hermano. ¡Aguante, aguante! Y bueno, salió el escenario saltando así. Y más encima creo que era como la. Bueno, hasta, tenía que ser un fan. Al final hicieron como. Hicieron como un triple back. Y como que también estaban celebrando como el aniversario de Radio Futuro, algo así, claro. Escuché, ¿no? Mira, la, ¿o Rockaxis, es que ponle? ¿Cómo fue? Mira, la guay que ponían era lo siguiente. Viene CC Top, aniversario de la Futuro, abre el cruce, está Coco Legrand y hay poleras mojadas. De eso, lo que era verdad, era que tocaba CC Top y que Coco Legrand iba a estar al principio. Y tocó el cruce, obviamente, pero bueno, poleras mojadas. Después pregunté, ni un buen cachá, ni una weá. Puta, ¿no? Nadie. Tiro de oreja Radio Futuro, weón. Sí, no. Pero lo importante era CC Top. Lo importante CC Top. Que tocaron, ojo, tocaron 20 canciones. Harto. Harto, pues bueno. Ya, pues, vamos a ir. ¿Qué más? Hablamos de la muerte de Diabono la semana pasada, ¿no? ¿Cómo? Sí, pues bueno. ¿Sí? ¿La muerte de quién? De la mina de la manager de todas las bandas Trulli y Tranches de los 8. Claro. Junto con el especial de Dio. Sí. Ya, pues vamos a ir con la música acá en Hey Cheat. Sí, el lento descenso al lado más oscuro del rock. Vamos a poner Kiss ahora. Kiss. Ah, sí, bueno. Y después de eso, usted va a poner. ¡With Stars! Hearing Aid. Hable de ese proyecto. Toda la laca junta del universo. De Dio, todos los chocos. Toda la laca del universo. Choco versus. Solo tema. Hemos hablado esta vaya, pero tienes que repetirlo. La semana pasada lo tocamos como de fondo. Yes. Exactamente. Ya, aprovechando la muerte de Dio. Bueno, esto fue el We Are the World del metal. Que hicieron los 80 Dio, Jimmy Vane y Ian Campbell. Y mandaron a llamar a toda la creme del metal laca de esos tiempos. Trupa. Todos los cuicos. Y imagínense lo que es en una canción cantando Rob Halford, Dio, Tate. Debo admitir que lo encontré maravilloso. Se lo mostré a mi papá y mi papá le decía a un amigo: oye, Carlos, me acaba de mostrar un video espectacular. La dura, güey. ¿Qué weón canta mejor? No lo voy a creer. Paul Chortino, David Menichetti, Kevin Durow, tratando de robarse la película, sí, pero tratando nomás. Vince Neil, gran aporte, claro. Blackie Lawless, todos los próceres. Aparecen los cabros de los líderes de Spinal Tap, aparecen. Exactamente. ¿No? Ted Nugent también. Carlos Cavazos, Mick Sean. Bueno, y los solos de guitarra de la muerte, como dices. Son como repartidos, pues, eso es lo más impresionante, igual. Son como solo de guitarra. ¿Quién es más seco, weón? Está entre Lynch y Guatón Manteca. Sí, digo, no, y Ian Campbell también. También. Y el más penca, yo creo que cuando dice Circe. Eddie Ojeda. Eddie Fingers Ojeda. Malo. Qué flight, loco. Ese weón está sobrevalorado, weón. O sea, todo. He escuchado que weones que dicen, oye, pero ese guitarra está en la zorra, la weón. Pero Twisted Sister es la onda. Es la onda, no. Esa es la weón, que es la pura parada, ¿no? Meca. The Stars. Stars se llama la guapo, ¿no? Sí. Así que escuchen. A mi juicio, Geoff Tate se roba esta guapa. Sí, sí. Y bueno, y Dio también. Sí. Pone Dio también. El dueño de la canción. Y el estilo del track es puro Dio, loco. Muy Dio, claro. Y este video está en el blog de Hey Cheat, pues, así que por si suerte. Quieren cachar la guapa. Y en el Facebook también de Hey Cheat. Vean los minos ricos que salen en ese video, weón. Choco Festival. Choco Festival. Choco Calor. Ya, pues, weón. Lo que choco. Choco galor. Si no te has dado cuenta, estás en Heavy Cheat y no te vas a ir tan fácil. Esto es Kiss con su cover de Ramones, Rock and Roll Radio. Y después, Hearing Aid. Esta especie de We Are the World metalero ochentero con Stars. Estás en Heavy Cheat. Rock and roll radio. Let's go rock and roll radio. Let's go rock and roll. Estás de vuelta en nuestras garras. Esto es Heavy Cheat, por si no te hayas dado cuenta. Las dos horas más intensas de la semana en Radio POTQ. ¡Tu radio! Para ti, Lolito, Lolita, amantes del metal y el rock, de todo lo que está entre medio y más allá. ¡Ah! Me salió buena esa. ¿Qué es esto, weón? Electric Wizard. ¡Ah, mortal! El visceral Willy está sonando de fondo. Increíble, weón. Oye, weón, tengo una mala, dice que decirle, weón. ¿Qué? Tampoco me ¿otra más? Tampoco me duele tanto porque no, no es mi grupo favorito, sí, weón. Murió el bajista de Slipknot ayer lunes. Oh, ¿del símbolo? Paul Gray. De Slipknot, Paul Gray. Ayer el lunes, ayer, el símbolo, weón. La mina era muy chana, weón. Leí la noticia ayer, weón, el lunes a las 10 de la mañana, weón, lo encontraron muerto en un hotel ahí en Iowa. Malísimo. En el pueblo de Urbandale. No sé, pero no sé qué eran de ahí, weón. Sí, weón, Iowa, weón. Y nada, pues lo hallaron muerto y el weón estaba como que recién cachando qué onda, así. Van a hacer la autopsia, van a cachar si tiene algún químico en su cuerpo, pero. ¿Qué ya tenía ese loco? 38 igual. Igual no tan. No, 38. Pues igual. Pendejo, va a morir. Pendejo, pero tampoco tan viejo. Tan joven tampoco. No hay edad de morirse igual, pues weón. No, ni cagando. Nunca es edad de morirse, weón. Nunca. Un joven. Y el weón igual. Tenía años igual en edad de morirse. Tenía problemas con la. Yo pienso lo mismo. No pienso vivir tanto tampoco. A los 100 años como hoy no. Oye, weón, y el weón tenía problemas de droga y todo. Así que, cacho, que por ahí hay un problema ahí. Se mandó un Cerati. El buen contaba que un Cerati. Cerati. No. Hay que decirlo. Ahí le entrevista luego entre el Iowa, creo. No, entre el Subliminal Versus, el tercero. ¿Ya? Y el último, que es del 2008. All Hope is Gone. Bueno. All Hope is Gone. El buen empezó como 4 o 5 años y el buen como que ahí se rayó y como que empezó muy así. Estaban todos en otra punta. Drugs Rule. Sí, estaban en otra. Todos se dispararon para otro. Puta, el guitarra y el vocalista siendo estonzado y el buen decía, sí, puta, se va como que apestó y como que ahí tenía mucho tiempo libre, empecé a meterme cualquier weá y. ¡Zorra! Es plata, como si Roadrunner, weón. Claro. Paga, weón, y el weón había tenido problemas con la ley, porque el weón había chocado curado, le habían llevado weón para manejar curado, pura weá así. Hasta que se murió, pues, weón. Y lo malo también es que este weón, hablamos de Hale hace como dos bloques. ¿Mm? Este weón era el reemplazante de Dave Ellefson, pues, weón. Sí. En Hale. ¿Cachai, no? Cuando Ellefson volvió a Megadeth, Andreas Kisser lo llamó, el hijo loco, anda. ¿Querés tocar así? Vos reemplazás en el bajo a David Ellefson. Y ese nah, tipo sonaba brutal, puede haber tocado en ese. No alcanzó. Wey, pero el weón. Ah, no alcanzó a tocar. No alcanzó, no alcanzó a hacer nada. Paréntesis, James Lomenzo, ¿les suena? Sí, pues bueno, el bajista. Futuro invitado en Heavy Chat. ¿Cómo? Entrevistado. ¿Sí? En el blog. Bueno, bueno. Buenas noticias con Sergio, weón. Bueno. Oye, weón, bueno, vamos, pues weón. Bueno. Así que. Bueno, a raíz de eso, weón, vamos a poner Slipknot. La canción se llama Sulfur, del último disco del 2008. Último de Slipknot. Sí, pues, del 2008. Se llama All Hope Is Gone. Igual está bueno, weón. El single escuché un single, weón. Sí, uno que sale como tocando en un como especie como un granero. En un granero, sí, con fuego. Que no sé qué, claro. Está bueno. No, está bueno. He escuchado mejores. No. ¿Qué te pareció el álbum en general? Yo al igual, weón. Pero no. Es que a mí Slipknot tampoco me mata mucho, weón. Pero no es el Iowa, weón. Onda, me gusta que la weá sea pesada. Pero cuando le ponen cosas con los medios mamones. Que ya lo traían del volumen 3. Me matan. No, siempre fueron así un poco. No. El Iowa es true. Me matan un poco la weá. No, así que. Los coros que tenían en Subliminal Versus no los tenían en weón. Antiguamente, los dos primeros weón. Perros, el Iowa es carnaza. No, pero igual tienen coros unos versos. Wade and Bleed, tiene un verso. Ah, sí, pero el Iowa es carnaza. Yo ese disco lo encuentro filete. Sí. Así que eso, voy a poner el weón de Slipknot, tu disco, una canción que se llama Sulfur. Increíble. Y antes de eso, Cryptopsy. Brigia, Cryptopsy. Esta weón es brutal. Sí, Cryptopsy, estos weones de Canadá. Que fueron durante años como los reyes del underground death metal canadiense, weón. Conocidos más que nada en el underground y fueron agarrando vuelo cuando sacaron primero el Blasphemy Made Flesh, que fue el 94, fue el primer álbum que sacaron estos weones y dejaron la cagada como a nivel underground. Y recién con el Non Sound Vile del 95 se dieron a conocer como para afuera, ¿cachai? Y ahí luego ya dejaron la cagada. Hasta ahora han tenido una cantidad de cambios de alineación considerable, o sea, la cantidad de cantantes, creo que han pasado como 4 cantantes distintos, los guitarristas, los bajistas, se han cambiado todo. Pero se ha mantenido hasta ahora siempre el mismo batero, weón. Se llama Flo Mournier,

Resignation of the mother of thy concern. Away

with my stomach. I let the pieces lie just where they fell. Slips down your arm.